Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Ahí vamos. Ahí. Se te invierte los papeles ahora, ¿eh? Sí, vamos a ver cómo sale. Estamos grabando un programa con dos entrevistadores. Por suerte, yo le decía recién a Roxana, por suerte pocas veces estoy de este lado y estoy de la otra. ¿Alguna vez hablaste de eso del desplazamiento del yo? Sí. Que necesaria o debidamente, uh-huh, no necesariamente, tiene que tener quien hace un programa de entrevistas. Pero pensaba, una cosa es cuando uno viene con una trayectoria en la que las entrevistas son algo que está incluido, porque haces programa de radio, de tele, uh-huh, no sé, de lo que quieras. Y otra cosa es cuando ya quedás, entendiendo bien el término, recortado de entrada en hacer entrevistas. Uh-huh. ¿Qué ha sido tu caso? Digo, trascendiste a partir de hacer entrevistas y como realizador audiovisual de reportajes a hechos específicos. ¿Nunca se te cruzó por la cabeza que la historia puede llegar a seguir encasillada en eso y que eso te puede restar, que te vean como conductora de radio, de tele, etcétera? Bueno, sí, además, normalmente este es un medio que te encasilla mucho, digo, el periodístico. Terrible. ¿No? Es decir, vos pisás en un lugar y después es difícil pisar en otro, ¿no? Uh-huh. Lo mismo cuando pisás en la radio y, bueno, ¿y por qué no la tele o por qué no al revés, no? Uh-huh. Y con los géneros ni hablar, es así, A mí siempre me interesó mucho el testimonio, más allá de su traducción periodística, si querés, ¿no? Yo que trabajé mucho los temas de memoria, sí, digamos, para pensar la historia reciente de la Argentina, uh-huh, el testimonio siempre fue una herramienta no solo formidable, sino casi la única que encontramos durante muchos años, hasta que después empezaron a aparecer los archivos. Bueno, y otros elementos que nos permitieron reconstruir qué había pasado en la Argentina en la dictadura. Pero el testimonio, en principio, la voz de las víctimas, ¿no? Sí. Fue la. Entonces, desde distintos lugares llegué al testimonio y a la entrevista de fondo. Llegué a la historia. Desde la historia llegué también a la historia oral, uh-huh, y al testimonio, ¿no? Entonces, leíamos al Tano, Alessandro Portelli, que nos hablaba de la historia oral, ¿no? Y a mí siempre la historia, o en todo caso, la historia pensada como memorias del presente, es decir, cómo de algún modo, desde distintos costados, te diría, desde la comunicación, el periodismo, la historia, la sociología, uno trataba de entender dónde estamos pisando, uh-huh, ¿no? Y fíjate que sin buscarlo, siempre estaba el testimonio, siempre aparecía de algún modo la biografía. Y es un lugar que me interesa, ¿no? Enormemente. Me interesa mucho el testimonio como base de la ficción, uh-huh, ¿no? Entonces, Poniatowska, ¿no? Elena Poniatowska. Sí. Cómo Elena construye literatura a partir del testimonio, sí, ¿no? Entonces, me parece que es un género enormemente rico, versátil. Pero creo que lo que decís es real, ¿no? Siempre el riesgo de sos. Ahora, bueno, ahí está, mira, la tenés que llamar para entrevistar. Para entrevistar, claro. De hecho, bueno, me llamó un poco la atención, pero se lo atribuí más a esos rubros que hace el que construye Aptra para los Martín Fierro, sí, que el año pasado me nominaron como conductora. Uh-huh. Bueno, al menos yo no era entrevistadora, era conductora. Así que, bueno, son esas cosas, ¿no?, que tiene nuestro medio. Pero ahí estamos, muy cómoda con lo que hago, pero me encanta hacer otras cosas. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Periodista y realizadora audiovisual, hoy cuenta quién es una de las mejores entrevistadoras de la prensa argentina, Ana Cacopardo. Bueno, de hecho, la historia arranca cuando hacías con una amiga, ¿dónde era? ¿En Necochea? ¿Programas de radio caseros? Es verdad. Te informó muy correctamente acá la compañera Roxana. ¿Quieres ver la historia de tu vida y lo que marqué en un prudente... ¿Cómo se llaman los resaltadores violetas? Empezó en Necochea. Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Más allá de que es un programa de testimonio de vida. Porque después deriva para otro lado. Uh-huh. Después vas para algo que no era aquello que era tu fantasía a los 15 años, ¿puede ser? Y sí, era adolescente, claro. Sí, yo recuerdo perfectamente juegos con los grabadores de aquel entonces, que eran esos que tenían las teclas pesadas, ¿no? Y que entonces poníamos dos grabadores y hacíamos unos montajes muy primitivos. Y eso creo que tenía que ver con una primera fascinación, que me parece que ahí va un poco lo que me decías, con la radio, ¿no? Yo recuerdo en aquel tiempo cuando se suponía que uno tenía que empezar a definir qué ibas a estudiar, yo tenía intereses bastante disímiles, ¿no? Educación física. Me encantaba hacer deporte, entonces aparecía educación física como un horizonte posible, pero al mismo tiempo había luego otro conjunto de curiosidades para las cuales la educación física me quedaba... no me terminaba de cerrar, ¿no? Y ahí aparecía la fascinación con la radio, esa cosa misteriosa que producía ese pequeño aparato que con pocos recursos lograba construir climas, atmósferas. Me encantaba, ¿no? Y creo que, fíjate vos, sí, eso terminó de decidirme a venir a la ciudad de La Plata. Estamos hablando de año 83, sí. O sea, universidad pública tenías, si querías estudiar comunicación, te quedaba Rosario o La Plata, eran las únicas opciones, la UBA vino después. Y si no tenías la UCA o El Salvador. Claro. Porque comunicación acá es 80 y, bueno, yo largué ahí. Bueno, 80, radio, fines de, claro. 86, 87. Claro, claro. No tenías chance, pensá que es a la vuelta de la esquina, que la Universidad de Buenos Aires no tenía ciencias de la comunicación. Increíble. Lo cual obviamente no fue ajeno a las históricas presiones de la jerarquía eclesiástica, de la cúpula de la iglesia, respecto de cómo formar comunicadores, ¿no? Ana Cacopardo nació el 15 de mayo de 1965 en la ciudad de Necochea. ¿Te sirvió la facu? Porque, ahora que lo mencionamos, uno piensa hoy, bueno, Cacopardo, una de las minas que mejor entrevista en este país, ¿de dónde viene desde el punto de vista formativo? Y entonces, si decís Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, se supone que ya se entiende desde dónde tu formación. Pero en muchos casos, porque son pocos los que egresan, en la proporción de quienes ingresan a las carreras de comunicación, son pocos los que egresan, está la crítica generalizada a propósito de la excesiva carga teoricista, de la falta de práctica de las carreras de ciencias de la comunicación. Ojo, no solo de las públicas a nivel universitario. Sí, claro. Y entonces me parece que vale la pregunta de, y me parece que le sirve a la gente la pregunta de, ¿cuánto te sirvió la facu, estudiar comunicación, egresar de comunicación, en este caso de La Plata, que es una de las universidades más prestigiosas en eso? ¿Cuánto te sirvió para lo que... para la periodista prestigiosa que sos ahora, para la buena periodista que sos ahora, o te sirvió poco? Mira, para responder esa pregunta tengo que ponerla en contexto del momento histórico, ¿no? Hijo en de el los que, 80. Claro, vos pensás que a nosotros nos tocó la primavera democrática y fue, entonces digo, la universidad fue una escuela para descubrir la política, fue una escuela para por primera vez fundar un centro de estudiantes. Digo, yo que venía de una clase media donde no había, digo, en una ciudad pequeña como Necochea, virtualmente más pueblo que ciudad, sí, más pueblo que ciudad, venía de haber hecho además una escuela secundaria, una escuela religiosa, sin tradición política en mi familia. En o todo sea, 3-0 abajo del vestuario, 3-0 abajo, ¿no? Entonces digo, para mí fue... Por eso siempre digo que La Plata fue la ciudad iniciática, porque fue encontrarse con este momento maravilloso del país y de nuestras vidas, uh-huh. ¿no? Y la Facultad de Periodismo, por supuesto, se vivía con efervescencia el encuentro con la política, las primeras asambleas. Para mí fue encontrarme con el peronismo, ¿no? Uh-huh. Y de verdad que si tengo que hacer un balance en el tiempo... quizás fue más valioso lo que me dejó la facultad como un ámbito de debate, que muchas veces eran en las aulas, pero muchas veces era en los pasillos, en los bares, en el centro de estudiantes, donde ahí estábamos, qué sé yo, con Gabriela Cerruti, con Osvaldo Bazán, con gentes, amigos que luego seguimos rumbos tan diversos, pero que nos formamos en esos años, y somos de los 80, llevamos la marca en el orillo de los 80, ¿no? Bueno, yo escuchaba Sin Anestesia, Eduardo, y para mí el premio más prestigioso, para mí que amaba la radio, era el premio Sin Anestesia. De los oyentes de Sin Anestesia. Claramente, porque eran el premio de los oyentes, y leía El Porteño, y El Periodista, y Página 12, que recién nacía, ¿no? Entonces, bueno, somos hijos de esos años. ¿Y vos sentís que eso fue más formativo que la médula pedagógica que te pudo haber dado la facu? Y fue fundante, sí, sí. Después, en términos académicos, te diría que, en fin, tengo que hacer un recorrido y quedarme con algunos pocos tipos y algunas pocas asignaturas que sí abrieron puertas, pero yo siento que si tengo que hacer un balance de formación académica, fue más poderoso el momento político que la formación académica, ¿no? Cacopardo egresó de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y en la misma institución cursó estudios de Historia en la Facultad de Humanidades. ¿Viste que siempre hay un clic, un momento X, una casualidad o una causalidad, no importa, pero hay un momento en donde, en el mismo momento, o visto en retrospectiva, vos decís: esta fue la clave para despegar. Que faltó un suplente, que faltó un titular en una redacción y vos habías presentado un currículum o eras suplente y fuiste y redactaste, que faltó alguien en una radio, que no sé qué, en un canal. ¿Cuál fue tu clic para despegar como Cacopardo? Mira, ¿cuáles? Claro, por ahí en plural, ¿no? Momentos, te diría. Es interesante que lo conozca, sobre todo la gente más joven. Ni siquiera te digo que la gente más joven que estudia periodismo, que puede tener vocación con esto. Es interesante que la gente conozca que pudo haber sido una casualidad o que en todo caso fue una suma de esfuerzos. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, creo que cuando pensamos nuestras vidas y nuestras profesiones, por ende, las causas y los azares, ¿no? Van ahí, ¿no? ¿Y? Y uno siempre vuelve sobre ellos, ¿no? Vuelve para encontrarle sentido a las cosas. Mirás para atrás y ves vacilando, vas viendo cómo se fue armando ese tejido. Y efectivamente fue producto del azar que yo empezara a hacer televisión. ¿Por qué del azar? Y fue producto del azar porque a mí me tocó estar trabajando en radio. Yo trabajaba en Radio Universidad, en Radio Provincia, cuando se funda en La Plata la televisión por cable. Fue curioso porque, si pensamos los 80, todas las grandes ciudades de la Argentina tenían cable. La ciudad de La Plata no, llegó tarde. Y recuerdo que en esos años, Chacho Marchetti llegó a la ciudad de La Plata. Él, identificado con el radicalismo, cuando se produce el ascenso del menemismo, llega a la ciudad, vuelve a sus pagos, consigue un par de inversores y nace la televisión por cable en la ciudad de La Plata. Y yo ahí vi un territorio, me presenté a un par de entrevistas y me encontré que un año después estaba a cargo de la producción general del noticiero del canal de cable, ¿no? Y ahí empezó la televisión y empezó el universo audiovisual fuertemente en mi vida, ¿no? Y se fueron haciendo distintos clics, qué sé yo. En un momento, como tengo una zona pedante y soberbia, decidí que, como era productora y no y quería hacer otras cosas en la conducción, dije, bueno, voy a conducir, quiero probar qué pasa del otro lado. Cuando probé y me puse del otro lado del mostrador, me di cuenta de que la cosa era más compleja de lo que parecía. Pero bueno, empecé a conducir, ¿no? Y para mí fue una experiencia interesante, ¿no? El poner la trucha, el cuerpo, el tomar la palabra, ¿no? En la tele no solamente había que, no solo era la palabra, comprender el valor del cuerpo, ¿no? Comprender que todo comunica. Y después quizás otro momento que para mí fue muy significativo fue el encuentro con Eduardo Miñona, porque Con Eduardo fue también un momento, fíjate cómo juega la historia en nuestras vidas, el crack del 2001 y la necesidad de dar testimonio, y ahí nos encontramos en Cartoneros de Villa Itatí, ¿sí?, que fue el primer documental social que, digo, para mí fue a ver cómo podía pensarse otra manera de narrar que no fuera la periodística. ¿Qué venía a decirnos el cine, no? ¿Qué pasaba con el cine documental? ¿Cómo había otro lenguaje? Verlo a Eduardo dirigir, aún tratándose de un documental, cómo él dirigía a los actores sociales en Villa Itatí, ¿no? Y para mí eso fue un aprendizaje muy, muy valioso, y el encuentro con otro tiempo para producir, otro vínculo, ¿no? Con menos vértigo, ¿no?, que el que normalmente tenemos en las producciones periodísticas convencionales. Y ese, te diría, también fue otro clic que me llevó al cine documental. Productora general, guionista, conductora de programas periodísticos, sobre todo en televisión, Ana trasciende a partir de idear, producir y conducir los ciclos de biografías, historias de vidas para Canal 7 y Encuentro, con entrevistas a las principales figuras de nuestra cultura. En el próximo abril se estrena el ciclo Historias de Vidas Latinoamérica. Es una indagación en torno a las agendas sociales y de derechos humanos del continente. Yo soy enfermera y trabajaba en el Hospital Roosevelt, un hospital nacional. Mi vida era, se podría decir, normal. Estamos hablando de los años 84, específicamente. Sin embargo, siempre saltaba la incertidumbre de que algo podía pasar. Si uno recorre no solo los ciclos que condujiste, sino los entrevistados que tuviste, los y las, y los tiempos de que dispusiste con ellos, de que dispusiste para ellos. Pienso en Camila Vallejo, la lista, el padre Alejandro Solalín de Oaxaca, en Guatemala una líder maya, coordinadora de la Comisión Nacional de Viudas. Rosalina Tuyuk, sí. Jorge Sanginés, una directora cocalera. Ahí estás haciendo, sí, el repaso de agenda de personajes de América Latina, sí, ¿no?, que es un poco esta última etapa. Y de lo que después también quiero hablar, Lila Downs, una dirigente indígena muxe, Amaranta Gómez Regalado, Carlos Cruz, ex pandillero y director de Cauce Ciudadano. ¿Vos te imaginás todo esto, hablando de, si te imaginás recortada en cuanto a cómo se te puede encasillar, te imaginás todo esto fuera de medios públicos, fuera de Canal 7, fuera de Encuentros, fuera de, ponele que Señales Latinoamericanas, ¿te imaginas? A veces no te asusta pensar, cambia la bocha y yo donde laburo, con el tiempo de mis entrevistas. Sí, sí, francamente creo que el grueso de mi trayectoria es televisión pública. Y no me lo imagino fuera de la televisión pública, porque nada de esta agenda tiene que ver con la lógica comercial. Ni la agenda, ni la lógica de producción, Eduardo. Las dos cosas. Vos que conocés este oficio, sabés lo que significa la diferencia entre grabar con la lógica en vivo. Es decir, vos haces un programa que va a durar al aire una hora, pero lo tenés que grabar en una hora. Es decir, aunque vaya grabado, vas con una lógica en vivo. Uh-huh. Y bueno, digo, contar con un estudio y con un equipo técnico es plata. Uh-huh. Entonces, digo, no es lo mismo ocupar un estudio y un equipo técnico una hora que dos horas. Yo, cuando empecé a trabajar en Canal 7, recuerdo que fue la etapa post-menemista, ¿no? La etapa de 90 y... sí, claro. Uh-huh. Y que ahí estaba Cartoy Díaz y, uh-huh, y había, digamos, realmente una mezcla entre Frepasos y Radicales que logró una cosa muy interesante para una pantalla que venía bastardeada. Absolutamente. No, era la tele de Sofovich. Digo, 3 meses de programación de emergencia. Yo empecé a hacer historias que lo hacía en un canal de cable, lo hacía en el canal de cable de La Plata por una necesidad personal. porque tenía ganas de explorar otra agenda. ¿Historias de vidas? Historias de vidas, lo empecé a hacer así, chiquito, en el cable. Lo vieron, no sé cómo, y empezó a... Lo vieron en el 7. Lo vieron en el 7 y lo incluyeron en la programación de emergencia y luego... Esa no la tenía, en la programación de emergencia, claro, muy buena. Claro, mirá claro. La historia de esa. Y a mí me sorprendía que, por ejemplo... Me acuerdo que en febrero me llamaron y me dijeron, che, el programa de Miguel Ángel Estrella, que yo lo había grabado en La Plata, midió 2.5, que parece que era mucho, yo no tenía como mucha conciencia en ese momento. Para ese momento, para ahora, ese momento, hasta aún hoy, según Ivope, 2.5 es un montón. Es un montón. Y bueno, en marzo nos contrataron y para mí el primer planteo fue, necesito 2 horas de piso. No me pidan que haga esto. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. O sea, encima te pusiste en Estrella, digamos. Encima, pero fue un requerimiento, pero digo, podía... hablamos de lo que quieras, pero... Dame dos horas de piso, porque sin 2 horas de piso yo no logro algo distinto. Era, y es, para este tipo, ¿verdad? De entrevista de fondo, para esta búsqueda, sin tiempo para el recorrido... No hay forma. Y mucho más en la tele, donde tenés la tecnología con un dispositivo tan invasivo, que el primer esfuerzo es que eso se borre. Que quede esto, lo que está acá, que en la radio es más fácil porque tenemos nada más que acá adelante un fierrito. Pero estamos vos y yo, nos miramos a los ojos, hablamos, nos enganchamos en una charla y todo lo demás desaparece. Uh-huh. Eso en la tele es mucho más complicado. Porque tenés los... Para uno y para el entrevistado. Y para el entrevistado, ni hablar. Entonces digo, si vos no tenés esa posibilidad de deriva del tiempo, uh-huh. Y después porque las ideas necesitan tiempo para desplegarse, no me jodan, ¿viste? Las ideas necesitan para desplegarse tiempo. Entonces, para mí ese fue un requisito. Y eso te lo da la televisión pública, que puede entender esta razón, que puede entender que hay una lógica. Y así fue. Ana Cacopardo concretó cursos de posgrado de producción periodística de programas televisivos en el Instituto Oficial de Radio y Televisión de España y de realización de documentales en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba. La pregunta es, así como charlábamos en torno de si no te sentías recortada o aprisionada, entre comillas, por el género periodístico, por el género de entrevistas, perdón, es si a veces no se te cruza... Y si alguna vez todo se sofobichiza de vuelta, y si alguna vez cambia, no sé, el signo político, y si alguna vez, ¿no te pasa eso? ¿No te amenaza, no te constriñe, no tenés alguna inquietud al respecto? La tengo y es el debate que me importa dar y que vengo dando hace tiempo, desde que en la Argentina pasamos... Primero a luchar para que la nueva ley de servicios audiovisuales uh-huh. se sancionara, se discutiera, y los foros que se dieron en toda la Argentina. Vos fijate, nosotros en los 80, ya hablábamos de la ley de la dictadura, ¿cuántos años tuvimos que esperar para que esa ley cayera y que la democracia se diera su propia ley? ¿Cuántos años? Y claro, una ley de servicios audiovisuales que... consagra la comunicación como un derecho de las personas. Entonces empezamos a pensar con una lógica que no es la del negocio. Uh-huh. Ahora, como con todo, la ley es una herramienta. Y nada más. Y hay que hacer un camino. Uh-huh. ¿No? Y en lo que estamos más atrasados, ¿no? Porque se comió casi todo el esfuerzo, una batalla que era una batalla sin duda valiosa, que era la batalla con Clarín, uh-huh. pero no es la única. Y se comió toda la energía. Y esto que hablamos, ¿no? Ese 33% del espectro radioeléctrico, ¿no? Que es ni más ni menos que la sociedad civil tomando la palabra. Ponele. Uh-huh. Ese es el camino. Uh-huh. Y ahí estamos. Y con una falta de capacitación para los nuevos enorme, actores. Que es enorme. Y con la enorme. Y con la que el gobierno durmió, ¿viste? Porque yo creo que eso no requería esperar de ganarle a Clarín. No, claro. Absolutamente, yo creo que la medida cautelar inhibía no tiene nada que ver con estos otros aspectos de la ley con los que podríamos haber avanzado, y la verdad que ahí el rol del Estado es muy importante, ¿no? Entonces, claro que es una preocupación que este país tenga un retroceso porque todavía estamos a mitad de camino, ¿no? Y me parece que hay que ser muy conscientes, todos, comunicadores, periodistas, cineastas y sociedad civil, ¿no? Porque, claro, que veamos con nostalgia dentro de unos años lo que está sucediendo hoy, y la verdad que sería una cagada. Periodista, realizadora audiovisual, la creadora de Historias de Vidas, está contando quién es Ana Cacopardo. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Nosotros nos quedaremos en la tierra, que es tan bonita. Prevert. Decime quién sos vos. Periodista y realizadora audiovisual, hoy cuenta quién es una de las mejores entrevistadoras de la prensa argentina, Ana Cacopardo. Sonia, tengo acá arriba tu libro y hay un párrafo donde vos te presentás y decís: soy Sonia, soy una mujer rebelde, no le tengo miedo a las crisis, el conflicto o la soledad. Y en varios momentos de este libro, que empieza con una frase, con un título que es una provocación: ninguna mujer nace para puta. En este libro vos reivindicás la rebeldía, y cuando te presentás elegís subrayar la idea de rebeldía. ¿Por qué? Porque yo no hubiera llegado a escribir este libro si no hubiera tenido la rebeldía. Si no hubiera dicho basta, si no me hubiera rebelado a la explotación sexual, al hambre, a la violencia sistemática que es la prostitución. Por eso para mí ser rebelde y desobediente es vivir. Sin ella y su misión. ¿Por qué una de las notas más conmovedoras, o que te resultaron más conmovedoras de tu vida, fue con Sonia Sánchez? Bueno, porque fue un testimonio. Tendríamos que decir quién es, ¿no? Sonia Sánchez. Sonia Sánchez es una militante de género hoy, pero durante 6 años de su vida Sonia Sánchez fue explotada sexualmente, y su paso por la prostitución fue el piso desde el cual ella construye su militancia, y el piso desde el cual ella no habla de trabajo sexual, sino que habla de la prostitución como violencia y explotación, ¿no? Entonces, hablar con Sonia implicaba transitar este debate, esta discusión. Yo había leído un libro formidable que se llama Ninguna mujer nace para puta. Que hasta se convirtió en eslogan del feminismo. Está en las calles, ¿no? Sí. ¿No? Hay muchas pintadas, ¿no? Que toman ese título, que es una provocación. Y bueno, era necesario, y lo habíamos conversado con Sonia en algún encuentro previo, que siempre es fundamental, no solo por la vinculación, sino porque en ese encuentro previo la persona que entrevistamos comparte el sentido de lo que hacemos. A mí eso me parece también muy importante, porque siempre hay un sentido político. Cuando vos pensás cuáles son las voces que empiezan a circular en el espacio público y que vos ponés en el espacio público, lo pensás políticamente, ¿no? Acá hay que dar estos debates, y yo creo que en ese punto la biografía y la historia de vida tiene una potencia política enorme, porque si la trabajás bien, produce empatía, y desde la empatía y desde la identificación se mueven prejuicios, se mueven miedos, se mueven cosas, ¿no? Y yo quería discutir la prostitución, y quería discutir, porque se hablaba mucho y estuvo en la agenda pública, y está en la agenda pública, el tema de la trata, ¿no? Entonces, en la base de la trata está la prostitución. Bueno, a ver, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no discutimos el tema de fondo, que es la prostitución? Y Sonia, entonces, quiso dar su testimonio, que es contar cómo fue su experiencia de explotación sexual. Y fue terrible. fue volver al infierno, ¿no? Porque además se corría el riesgo, y eso también tiene que ver con el género de la entrevista, de que se atravesase un borde, ¿no? Respecto de cómo... de un momento muy particular en el caso de ella, ¿no? Que es cuando la... no sé si el inicial de cuando la prostituyen, pero... algo así como que es, la violan 25 tipos, una cosa así, ¿no? Cuando ella va a trabajar a un cabarute en el sur de la Argentina, era así eran las iniciaciones con las chicas nuevas. Y entonces, claro, ¿cuál es el borde? Bueno, el borde te lo pone el sentido de contarlo. Cuando el sentido es morboso, o cuando el sentido es atravesar una intimidad que ¿por qué ponerlo en el espacio público? Y pero no, en este caso, contarlo era parte de un razonamiento. Porque después de que Sonia relató su infancia como cosechera en el Chaco, cuando a los 16 años va a trabajar cama adentro en un hogar de clase media acomodada de Capital, y de pronto se queda por haber pedido que le aumentaran el sueldo, porque siempre tuvo una cosa rebelde, y se queda de patas en la calle, en una plaza en Flores, y cómo esa Sonia termina en un prostíbulo del sur, violada por 25 tipos. Y entonces, a ver, ¿cómo podemos pensar la prostitución como trabajo? Que es el razonamiento de Sonia. Y lo contó, y le costó quebrarse en el medio, ¿no? Y cortamos, y lo volvimos a pensar. Sonia, ¿es necesario que lo cuentes? Mierda, carajo, lo quiero contar, tengo que contarlo. Y lo contó, ¿no? Pero tuvo un sentido. Entonces, para mí fue profundamente conmovedor su esfuerzo, y además sentí que del otro lado, o sea, que fue uno de los programas muy descargado, vos ves la cantidad de descargas YouTube, que tiene, sí, la plataforma digital, sí, de Canal Encuentro. Y en YouTube. Y además, ¿cuántos hombres escribieron agradeciéndole a Sonia porque nunca lo habían pensado desde ese lugar, desde el lugar que les proponía pensarlo Sonia, ¿no? Entonces, yo digo, mirá qué valioso, ¿no? Y la verdad que me sentí muy feliz de haber colocado a Sonia como esa voz que nos permitiera hacernos o interpelarnos de otra manera respecto de esta institución que parece estar tan naturalizada como es la prostitución. No, mira, sí, por eso nunca, yo digo, no, yo no siento orgullo de mi pasado. Yo lo que siento es rabia y dolor, ¿no? Pero sí, yo siento orgullo de esta mujer que estoy construyendo a diario, porque la estoy construyendo a diario. Gracias, Sonia, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Ana Cacopardo, decime quién sos vos. ¿Alguna vez te pasó que alguna de las personalidades o personajes que entrevistaste, personalidades, te desbordara, te manejara el programa, te sacara de...? Capaz que no tenés que hacer nombres, pero siempre es interesante conocer este nivel de relativo chusmerío. En realidad, sí que algunas de las entrevistas te frustran, ¿no? Llegás con un alto nivel de expectativa respecto de lo que puede suceder, y luego te das cuenta que sí, que en realidad te la manejó el tipo la entrevista, ¿no? O que nunca se corrió al lugar de personaje, cuando por ahí la búsqueda que vos hacías era otra, ¿no? Yo voy a dar un nombre, ¿no? Porque además es un nombre como muy célebre. Yo recuerdo que cuando terminé la entrevista con Eduardo Galeano, que fuimos a grabarlo allá por el 2000 a Uruguay, en esa parada tan tradicional de Eduardo, que es el Café Brasileño, ahí en la Ciudad Vieja, Montevideo, sentí que había fracasado la búsqueda de que asomara otro Eduardo Galeano, no el personaje que todos, seductor, enormemente seductor, que todos no solamente vemos en su literatura, sino en alguna de sus incursiones públicas, en sus conferencias. Y la verdad, fracasé estrepitosamente. Él desplegó su personaje. Fascinante, seductor. Todo el mundo me dijo, qué buena entrevista. Y yo la verdad sentí otra cosa. Y vos sentiste que no lo habías penetrado, sentí, digamos. Que no, que la verdad grabamos estrictamente una hora, que era la condición que había puesto él. y que no hubo encuentro, que no hubo esa cosa que uno percibe, ¿no? Que es un encuentro, una atmósfera. Hay un momento que algo fluye, hay una energía que fluye y que vos te das cuenta, ya está, ¿no? La entrevista ya está, están apareciendo cosas distintas. Es una conversación más que una entrevista, un encuentro de dos sensibilidades, donde aunque vos seas el entrevistador, pasan cosas. Ana Cacopardo también codirigió Un claro día de justicia, el documental sobre el juicio y condena a Miguel Echecolás, por el que recibió el premio al mejor largometraje en el 9º Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Otro de los documentales, Ojos que no ven, fue distinguido como mejor film sección cárceles y premio del público en varios festivales latinoamericanos y europeos. Y también Memorias del Viento, sobre Pisagua en Chile, uno de los principales campos de concentración de presos políticos durante la dictadura de Pinochet. La pregunta siguiente, no sé si es melosa o demasiado floripóndica, pero me parece interesante hacerla. Haberte criado frente al mar en Necochea y la cosa contemplativa, ¿vos suponés que en algún punto te incidió en lo que después sos profesionalmente a propósito de saber contemplar? Mira, no lo había pensado, pero podría ser, al menos porque la cosa del silencio frente al mar, eso, ¿no? El valor de los silencios. Y el valor del silencio, puede ser. Yo, mira, casi no he hecho terapia, pero en este espacio me invitas a pensarlo desde ese lugar. Puede ser, he pasado largas horas frente al mar, paso largas horas, es como volver a estar en eje, ¿no? Y tengo siempre una profunda melancolía de horizonte líquido cuando estoy mucho tiempo sin ir al mar. ¿Cuánto te interesa a vos o cuánto te parece que es de importante cuando entrevistás conocer la psicología del personaje al que vas a entrevistar, más allá de los datos objetivos que se conozcan de cómo es, cómo se expresa, hace puntos, no hace puntos, no lo podés parar, se cuelga? ¿Te interesa? ¿No interesa? Sí, para mí es fundamental. Tan fundamental como la información que pueda tener de la persona, sí, absolutamente. A mí me sirve enormemente. Bueno, ahora facilita mucho YouTube, ¿no? Facilita mucho la web. Pero, digo, en los inicios para mí era fundamental una entrevista previa grabada. Yo necesitaba escuchar al personaje que luego iba a entrevistar. Por supuesto que este era un asunto, porque tal como acabas de decirlo, cómo puntúa sus pausas, cómo se expresa, habla, a ver, usa muchas subordinadas, digo, cómo, ¿no? ¿Cómo lo traes cuando? Bueno, a mí eso me permite posicionarme con muchos más elementos a la hora de preguntar y de pensar una estrategia de entrevista. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Hay una historia que es el nacimiento de Ojos que no ven, si no me equivoco. Sí, Ojos que no ven es un documental que me interesa sobre que lo el universo cuente. Carcelario. ¿Cómo surge eso? Uh-huh. Esa es una, y la otra es la de Cartoneros de Villa Itatí. Las dos historias me parecen interesantes en cuanto a cómo surgen. Bueno, una es de forma conjunta con Viñona, ¿no? Exacto. Bueno, Cartoneros de Villa Itatí, en forma conjunta con Eduardo Viñona, Ingrid Yashek, Andrés Irigoyen y Pablo Spinelli, fue un grupo militante y el telón de fondo, para empezar por Cartoneros, si querés. Sí, dale. Ya que lo mencionamos de algún modo hace un rato. Te pregunté por la historia porque te llama una... Una religiosa que es una monja misionera que se llama Cecilia Lee, sí, a la que conocí grabando historias de vidas en el año 2000 en Canal 7, porque Villa Itatí también, que es esa enorme villa que está al costado del acceso sudeste ahí en Bernal, Villa Itatí también son esos escenarios como quien aparecen en distintos momentos de la vida y siempre de un modo significativo, ¿no? Y la monja te llama. Y la monja llama porque habían asesinado, fue un caso de gatillo fácil, habían asesinado a un jovencito de 14 años en la villa, que era parte de un de una cooperativa de cartoneros que estaban haciendo en esos años, y estamos hablando del 2000, después llegaría el 2001, ¿no? Digo, en el 2000 se estaba armando la cooperativa, y fuimos con, me acuerdo, con Andrés Irigoyen y con una cámara, porque sentimos que teníamos que ir a cubrir lo que iba a ser una mezcla de entierro y de acto político de protesta, porque se armó una enorme fila de carros con caballos que acompañó el cortejo fúnebre hasta el cementerio de Avellaneda, donde enterraron a Carlitos. Tenía apenas 14 años, era un niño, uno de los tantos asesinatos de la bonaerense que quedó, por supuesto, impune. Pero eso, ese día, esas imágenes, ese reclamo de justicia, esa capacidad organizativa de los cartoneros en el medio de la indignidad, ¿no?, de esas condiciones de vida en Itatí, yo creo que fue un golpe fuerte para sentir la necesidad de que teníamos que volver de algún modo a construir y a visibilizar lo que ahí estaba pasando, ¿no? Y cuando luego en diciembre pasa lo que pasa y la burbuja neoliberal estalla en nuestro país y entonces la situación extrema la vivieron doblemente, ¿no?, los que nada tenían prácticamente, ahí nace el proyecto de armar un documental. Y en ese momento yo estaba en contacto con Eduardo y lo invito a sumarse. Le digo, venía a una asamblea, venía a conocerla a Cecilia Lee. Y la verdad, yo creo que Eduardo se conectó con su historia militante de los 70. Miñona. Absolutamente. Miñona volvió a conectarse con, ¿viste esos puentes? Sí, ¿no? Bueno, ahí se produjo el puente. Eduardo generó además un vínculo amoroso, ¿no?, con todo lo que implica el concepto amoroso, con esa monja, con esos cartoneros, y ahí nació la idea de un proyecto que fue colectivo y militante, una cámara para capacitar a los cartoneros, porque la cámara era una herramienta para grabar a la cana, para grabar a los funcionarios municipales que venían a hacer promesas, para festejar, para grabar sus celebraciones, para todo eso fue una herramienta la cámara. Entonces fue mucho más que un documental, ¿no? Después Eduardo se encargó de negociarlo en Telefe. Ajá. El documental se emitió en Telefe y eso estuvo bueno porque aunque el camión que nos dio Telefe fue bastante, un camión medio vejardo, que se les rompió al poco tiempo porque el pago del documental fue un camión. Ese fue la negociación con Telefe. Documental. Ah, esa no la tenía. Sí, fue el documental. ¿Cómo es? Nosotros te damos la lata. Canje. Canje. O sea, nosotros no cobramos. Te doy la lata, dame el camión. No cobramos, fue un laburo concebido de ese modo. El pago es un camión para los cartoneros. Y bueno, el documental en su versión televisiva termina con el momento en que el camión entra. Y ahí aparecían las tres bolas de Telefe. Y bueno, a ninguno de nosotros nos gustó demasiado que el final fuera el camión entrando a la Asociación de Cartoneros, pero paso a no importa. Lo más importante era que los cartoneros tenían su camión. Me llamo Flores Luis Toribio, tengo 34 años. Soy secretario de la Asociación de Cartoneros de Villa Itatí. Todos los días nos despertamos con la intención de que sea mejor, de sentirnos mejor. Desde que comienza el día estamos obligados a buscar por necesidad comida. Cartoneros de Villa Itatí, el documental que Ana Cacopardo co-dirigió, fue ganador del Festival Latinoamericano de Cine y Video y del quinto Festival de Cine y Derechos Humanos en el mismo año. ¿Y Ojos que no ven? ¿Cómo nace? Ojos que no ven nace en los años en que yo fui directora ejecutiva de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Hasta 2010, ¿sí? Eso fue hasta el 2010. En aquellos años, estoy hablando del 2005-2006, la Provincia de Buenos Aires tenía una situación de violación de derechos en los lugares de detención espeluznante. había 30.000 detenidos, las cárceles estallaban. Y claro, la verdad es que yo personalmente nunca había entrado a la cárcel de otro modo que como periodista. Uh-huh. En general los periodistas cuando entramos a las cárceles vamos en visita guiada, es decir, vas a donde te deja entrar el servicio penitenciario, o vas cuando habilitan algún espacio público ahí dentro porque hay un evento, porque pasa algo, pero nunca entras a la cárcel de verdad. No entras a sanidad, no entras a los sectores de población, no entras a las celdas de castigo. No pasas por la requisa. No pasas. Lo que sucedió en el año 2005 es que, frente a la situación gravísima que teníamos registrada en las cárceles de la provincia, la comisión decide, sin previo aviso, cuando Felipe Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco era el ministro de Justicia, decide entrar a las cárceles sin previo aviso, ¿no? Uh-huh. Usando las figuras más prestigiosas que tenía la comisión, ¿no? Entonces, Pérez Esquivel a la cabeza, me acuerdo que estaba Marta Peloni, cura Carlos Cajade, Hugo Cañón. Simplemente, en la unidad 9 de La Plata, Pérez Esquivel le avisó al ministro, vamos a entrar. Yo dije, llevemos una cámara. Tenía la certeza que había que registrar lo que allí viéramos, pero fue, la verdad, muy conmocionante. O sea, yo uso esa la palabra conmoción. Probablemente creo que todos los documentales fueron hijos de una conmoción, ¿no? Y este fue hijo de la conmoción de encontrarse en cárceles donde lo humano se desdibujaba, ¿no? Donde las condiciones de detención eran tan tremendamente indignas que yo recuerdo haber vuelto a casa y haber leído Primo Levi, ¿no? Esto es un hombre, a ver, ¿dónde quedó la humanidad? Cuando hay cinco tipos en una celda y tienen que hacer sus necesidades adentro de una bolsa delante de los otros. ¿Dónde quedó la humanidad cuando el servicio penitenciario reparte facas para asesinar a todos los reclusos que no son funcionales a un sistema corrupto y violento? Y eso es lo que veía ahí dentro. Y claro, nunca había visto la cárcel de esa manera, ¿no? Entonces, hijo de esa conmoción e hijo de una prohibición que a los 3 meses un burócrata del Ministerio de Justicia vino y dijo... ¿De la provincia o de la nación? Toda la provincia de Buenos Aires. ¿Toda provincia? Toda la gestión Felipe Solá. Nadie resiste un archivo, mucho menos Felipe, ¿no? Ese burócrata vino y dijo, no hay problema, entren, que entren los abogados, que entre la comisión, pero la cámara se queda acá. No graban ni fotografían. Ese momento donde el burócrata vino y adujo que eso era para preservar la intimidad de los detenidos y nos leyó la resolución que era 007, mirá qué simpática, la resolución era la 007, ese momento lo grabamos de Cayetano, por supuesto, y a partir de esa prohibición nace una certeza, que es que había que hacer una película sobre estos temas y que la película iba a empezar con esa escena que era la del burócrata diciendo, muchachos, acá las cámaras no entran. Con Mundo Aparte, en diciembre de 2010, Ana Cacopardo ganó con la serie documental el concurso para productoras nacionales, convocado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para producción de contenidos para ya la televisión digital terrestre. La respuesta presumo que queda íncita, pero de todos modos, si es la penúltima, se fue muy rápido el tiempo. ¿Cómo te llevas con las producciones televisivas en torno de ese submundo, de la cultura tumbera, de la propia cana, que adquirieron, ¿cómo le llamaríamos?, algún grado de popularidad en los últimos años? Policías en Acción, no sé si hace falta hacer nombres, tal vez sí. ¿Cómo te llevas con eso, después de haber vivido una experiencia como la que viviste? con Cárceles, ese... me acuerdo que era un reality Cárceles. Show sobre la temática carcelaria. Bueno, me produce una enorme indignación, ¿no? Porque, y de alguna manera creo que Ojos que no ven, ese documental, fue la búsqueda de contar las cárceles de otra manera. ¿Qué hay detrás de ese tipo de programas? ¿El fisgoneo, el voyerismo, digamos, de fisgonear como es un mundo de mierda? Yo creo que sí, que hay una cosa de clase media de asomarse al submundo de lo marginal con cierta fascinación. Y luego la conclusión, además, es que hay una banalización de la violencia irritante, tremenda. Es decir, cuando te estoy diciendo que es el propio servicio penitenciario el que habilita que en la cárcel haya facas, espadas, porque regula la violencia de esta manera, ¿no? Y luego el reality show de Telefe, vos ves cómo se fabrica una faca, una especie de pequeño... de bloque muy breve donde casi un separador. Un separador donde se ficcionaliza o cómo es la cocina tumbera. A ver, se cagan de hambre en la cárcel. Y por supuesto, todos estos programas están producidos con el servicio penitenciario. No habría manera de producirlos si no es con el servicio penitenciario. Entonces, o con la cana o con referentes. O con la cana, por supuesto. Pero entonces digo, la verdad es que Ojos que no ven, yo lo uso mucho en espacios de debate en las facultades de periodismo, porque los periodistas tenemos una responsabilidad enorme. A ver, ¿qué fuentes usamos para informar sobre esto? ¿A quién le preguntamos? ¿Interpelamos alguna vez los informes oficiales que vienen del servicio penitenciario cuando hay muertes en las cárceles? Decime quién sos vos, Caco Pardo. Ay, qué sé yo. No, venga, es la última pregunta, dale. No sé qué contestarte, es como... ¿Vos pretendés que yo te conteste algo inteligente? No, yo no pretendo absolutamente nada. Es la pregunta base de los cierres de todos los programas. Vos tenés tu pregunta. Además, ritual, ya veo. ¿Mi pregunta ritual? Claro. Es un poco más que eso, es el título del programa, así que... Te diría que... soy una persona que trato de ir por la vida dando testimonio, porque ese es el oficio que abrazo y del que he aprendido y del que estoy enamorada. Dar testimonios de, diría don Rodolfo Walsh, dar testimonio en los tiempos difíciles. Que disfruto enormemente de la sensibilidad de los que menos tienen. Que probablemente quizás lo poco, lo más que aprendí, lo aprendí de esos encuentros y de esas escuchas en Villa Itatí, en Guatemala, los indígenas, los que han aprendido a escuchar el silencio. Y eso no es una frasecita hecha, ¿no? Es parte de la cosmogonía de los pueblos originarios. Y en este tiempo en el que recorro América Latina, esa escucha me ha llevado a pensar cuánto tienen para decirnos los pueblos originarios de América Latina a este capitalismo descompuesto que expulsa a cada vez porciones mayores de población, ¿no? Y entonces, en esa escucha y en esa sensibilidad aprendo cotidianamente y es una personita la que está acá que aspira simplemente a hacer un camino que no es nuevo, a descubrir las huellas que dejaron los que vinieron atrás y anduvieron por la misma búsqueda, ¿no? La de construir una sociedad más justa, más solidaria, y hacerlo desde el lugar que me toca, ¿no? Hacerlo desde esa trinchera que en parte hemos elegido y en la que en parte nos ha puesto el azar de esta vida, pero en ese camino andamos, Eduardo. Ana Caco Pardo. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción,